satélite presta guata por tu casa. Los aplausos 9 cajas y están llenos de grasa. Ando como el caducar esta bala hueca en la globeta, fumando tiro para atrás en la corbeta. Afuera el trabajo tuyo esperando la hora de coffee break, pa' pasar y rociarte con el spray. Estamos aburridos, esto es el día sin nada que hacer, asaltando las tesacos y la chel. Los chavos en estaca, en una homer vieja de la zapa. Paso por tu kiosco y deme en todos los cuadres de la tapa. Yo tengo un par de palos, yo tengo un par de carros, y gente que dan tiros por ahí, yo no me embarro. Ese jalar el celu, digo el nombre tuyo y te caíste. Nosotros no vivimos de los cuentos y de los chistes. El Pinsy Man. It's a one time it's a for your mind. Two times two times for your brain. And three times for your soul. Aquí no hay funeral. Aquí te damos 200. Ya no hay flores pa' la tumba. El que se preste se tumba. Yo que tú no invento. Let's go. Aquí no hay funeral. Aquí te damos 200. Ya no hay flores pa' la tumba, el que se preste se tumba, yo que tú no invento. Suenen las alarmas, que salí de Palma, y atrás va los negritos en el ESU con todas las almas. Yo en la guagua con los nenes y con la doña pa' las tiendas. Supe el acostumbrado a esta jodienda, que yo pasé esa etapa de estar bregando con los chipichapas. Hablando de cepillos, de grapal y nunca grapa. Ustedes sigan trabajándome en la esquina. Nosotros estamos explotando bocina y los aparatos de heroína. Hacerle en platinum, mami, keep a real cool. Ma keep killing them with me 45 full. Yo, Fender, deja capela el proyecto. Esto es 24 hours. Los insectos. Hello, hello. Who is this? Who is this? It's Dracula. Aquí no hay funeral. Aquí te damos 200. Ya no hay flores pa' la tumba. El que se preste se tumba. Yo que tú no invento. Papá, aquí no hay funeral. Aquí te damos 200. Ya no hay flores pa' la tumba. El que se preste se tumba. Yo que tú no invento. The brain. The brain. El mueca. El mueca. Fender. Fender. Y el Princi. Princi. The champion boy, champion boy. It's the flawless, the flawless, the flawless, the flawless. Victory James.